somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán. 9.3 de su dial. Un día realmente caluroso, volvió la chispa que enciende la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. ¿Quién les habla? Emilio Enrique Sánchez en la programación y locución de este programa semanal en Radio Comunitaria Cuyún, y en operaciones el inefable Esteban Garay Cultrera. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a los a la red de la Radio Comunitaria Cuyún, en Así Como Suena, en Facebook. También te podés comunicar por Twitter o por Instagram con el arroba Cuyún Diario. Y si querés hablar con nosotros, mandarnos algún mensaje, podés hacerlo al 261-216-1570. Repito, 261-216-1570. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, se nos hizo tarde, empezamos tarde, y bueno, como siempre, en la introducción al programa que hacemos va a ser bastante cortita, porque tenemos ya por el horario comprometido una entrevista. Vamos a hablar con los compañeros de los obreros portuarios de Terminal 5, conocida como Baxsa, Buenos Aires Containers Terminal Service S.A., así, ese es el nombre de la empresa que manejaba esa terminal. Hoy es Terminal 5, porque aparentemente esa empresa ya no existe, y hay toda una situación compleja con los obreros que alguna vez que trabajaron y que trabajan, porque ellos se han resistido a ser trasladados perdiendo antigüedad, perdiendo salarios y yendo a trabajar en forma precarizada a las otras terminales portuarias como la 1, 2 y 3, que se conocen como TRP, Terminal Río de la Plata, o la 4, que se conoce como Terminal 4, así, que son parte del mismo monopolio empresario que las controla. Y por otro lado está un poco más alejado el tema, la terminal Exolgan, que bueno, que ahí esa prácticamente es manejada por la Dirección General de Puertos de Argentina. Y bueno, pero está mucho más alejada de la zona donde están estas cinco terminales. Y bueno, con ellos vamos a charlar acá en el primero, apenas larguemos, hagamos la presentación. Bueno, tenemos la posibilidad de charlar con amigos del Centro de Jubilados, de Las Heras, ya les digo cómo se llama, Centro Jubilados Canto a la Vida, ¿no? Que querían expresarse primero principal sobre el tema de la agresión que hay en defensa del agua, de la agresión que hay de leyes que se han querido imponer o se están queriendo imponer vía legislatura, y bueno, en defensa del agua por un lado, y por otro también hacer conocer la problemática del jubilado y la necesidad, bueno, de pedir alguna recomposición y una revisión de lo que son los salarios jubilados en la actualidad. Y bueno, y por último, como todos los miércoles que tenemos el programa, vamos a charlar con Daniel Logotetti de la publicación digital Laburantes, donde vamos a seguir con este ciclo de charlas sobre la historia y organización del movimiento obrero en la República Argentina y en el mundo, ¿no? Porque sea, como en todos los aspectos, somos parte de un sistema que es mundial. Y bueno, y también la historia de los trabajadores ha ido variando de acuerdo a cómo se han dado los acontecimientos a nivel mundial. Y por supuesto, la política que se ha desarrollado en nuestro país y que ha ido influyendo sobre su organización o desorganización. Bueno, con esto ya presentamos el programa. Vamos a un mini corte. Y bueno, y ya volvemos con más de La Chispa y la problemática de los trabajadores de Terminal 5 Baxa en Buenos Aires. Chispa, y como decíamos en la presentación del programa, vamos a charlar con Martín, uno de los delegados de los trabajadores de la ex empresa Baxa, Buenos Aires Container Terminal Service S.A., creo que era así, y más conocida como Terminal 5. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Martín, bueno. La inquietud de charlar con usted era porque aparentemente el conflicto ya se ha hecho eterno y cada tanto se reflota. Contanos, Martín, ¿cómo está la situación de los trabajadores de ahí de la Terminal 5? Mira, hoy en día el puerto de Buenos Aires está atravesando una situación en lo que respecta al operativo bastante caótico. En lo que son tres terminales portuarias, se está concentrando en dos la carga. Sí. Nosotros vemos como un movimiento en la economía a nivel mundial, ¿no? Que post pandemia se concentró la carga, se concentró la economía, y esas concentraciones de la economía vienen con reformas laborales. Eso lo estamos viendo en distintos puertos del mundo, por ejemplo, hay conflictos en el puerto de Hamburgo, Rotterdam, Chile, Montevideo, y nosotros lo hemos sufrido directamente en el puerto de Buenos Aires, donde se concentró la carga e intentaron pasar una reforma laboral, donde quisieron tercerizar y precarizar 800 familias, porque ellos quisieron, porque no pudieron, pues se encontraron con dirigentes sindicales que estaban del lado de los trabajadores. Bien. Hoy en día, con medidas cautelares a favor de la Terminal 5 Baxa, que fue conseguida por los trabajadores en la calle peleando, una medida cautelar que solamente ampara a la Terminal 5 para seguir operando, y con otras dos terminales, también multinacionales, donde hoy están abarcando el 100% de la carga. O sea, te repito, lo que eran tres, se está dividiendo en dos. Sí. La terminal 4 está concentrando el 55% de la carga del puerto de Buenos Aires, de capital danés. Y la terminal Río de la Plata está abarcando el 45% de la carga, y la terminal 5 no tiene trabajo. Claro. Ha habido distintas reuniones, acercamientos, y bueno, de buena fuente te puedo confirmar que la terminal 5 va a empezar a trabajar dentro de muy poco tiempo. Qué no bien. Tenemos fecha, pero bueno, está bastante avanzado las negociaciones para que la terminal 5 vuelva a trabajar. Pero bueno, seguimos chocándonos contra obstáculos que impone este gobierno nacional, donde no quiere acatar fallos judiciales con dictamen de la Corte Suprema, un gobierno nacional que se niega a repartir la carga, y un gobierno nacional que hace todo tipo de artilugios jurídicos para trabar todo lo que jurídicamente está perdido, esta gente está perdida. Ellos insisten en que la Terminal 5 no opere, insisten en derogar decretos presidenciales donde no va en ningún camino, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros seguimos peleando, seguimos por buen camino, estamos convencidos que falta muy poco para la victoria final, así que seguimos, igual seguimos peleándola, ¿no? Claro, hoy hicimos un bloqueo en el puerto de Buenos Aires, sí, donde seguimos exigiendo el reparto de la carga. Nosotros, a ver, lo que pedimos nosotros es que se reparta la carga en el puerto, que haya trabajo para todos los portuarios y claro, que nadie se quede sin trabajo, como lo que estamos sufriendo nosotros. Un puerto de Buenos Aires donde no hay un futuro cierto, hay futuras licitaciones que se están por llamar, pero es algo eterno que venimos sufriendo los trabajadores portuarios, de décadas de extensas licitaciones que nunca llegan a ningún lado, de prórrogas eternas. Así que bueno, veremos el gobierno entrante qué postura toma que con respecto a la política portuaria, qué va a hacer. Martín, el puerto está sí, prácticamente sin inversiones. Martín, cuando hablas de gobierno, ¿hablas gobierno provincial o gobierno nacional o no, el gobierno de la CABA, que se conoce, de la ciudad de Buenos Aires? No, el puerto de Buenos Aires es un puerto federal, corresponde ajá, directamente al ámbito del gobierno nacional, claro, del Frente de Todos. Claro. Depende directamente de la AGP, que es la Administración sí, General de Puertos, que está sí, José Beni, que es hombre del Instituto Patria, del riñón del kirchnerismo. Beli, sí. Eso depende directamente de lo que es el puerto de Buenos Aires, que repito, es un puerto federal. Ajá. Está en CABA, la ciudad de Buenos Aires, sí, pero corresponde directamente al gobierno del Frente de Todos. Un bien, gobierno, déjame decirte, que está, no parece tener en la agenda nada que sea para bien de los trabajadores, ¿no? Es un gobierno que ha demostrado que una empresa, una terminal portuaria, que facturan dólares, que está pagando los salarios y le niegan trabajar, es una cosa bastante contradictoria, ¿no? Claro, y más como vos decís, el gobierno lo único que hace es emitir bonos en claro, pesos para licuar la deuda y pagar los dólares del Fondo Monetario Internacional, sí, así que es una contradicción infernal este gobierno que va... Indudablemente, e incluso vos mismo estás diciendo que no obedece fallos judiciales... No, es un, se agarran de cualquier cosa, digamos, la última vez que se agarraron, no sé si, bueno, te lo comento, un fallo, una extensión por Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que extendía la terminal portuaria hasta el 2024. Uh-huh. Y fueron dos personas al Ministerio, golpearon la puerta como cualquier vecino, sí, y dijeron, no estoy de acuerdo con la extensión. Automáticamente la AGP frena todo por actos administrativos internos, o sea, es un desastre jurídicamente como se manejan, es muy desprolijo, muy evidencia que están al límite de la corrupción, es algo muy bizarro claro, que están haciendo ya con lo que es el puerto de Buenos Aires, que están llevándolo a la nada, digamos, porque, te repito, no hay extensiones, no hay licitaciones, es todo un pase de pelota gobierno tras gobierno y nunca llevamos a nada. Claro, ¿y cuánto llevan? ¿Cuánto? Quizás llevan un par de años largos ustedes con esta situación. Y el puerto de Buenos Aires viene así desde que se vencieron las concesiones de la época de Menem, que si no me equivoco fue en el 2015. Sí. Y del 2000, no, perdón, del 2012 venimos con prórrogas eternas por dos años. Uh-huh. Cambian los gobiernos y no hay un plan portuario para la Argentina. Claro. Vos pensás que la Argentina hoy está pagando de fletes marítimos 7.000 millones de dólares anuales. Pero... está pagando la Argentina de flete marítimo. Sí. También lo hemos reflejado en la hidrovía, ¿no? La hidrovía, claro. Hoy no sé qué pasó en el medio con la hidrovía, no sabemos qué pasó con los trabajadores que formaban parte de la hidrovía, pero se venció la licitación y hoy la AGP, paradójicamente, es la encargada de cobrar peajes y gestiona la hidrovía, que a su vez terciariza el dragado a la belga Jundenul, que no solamente hace el dragado, sino cuando draga la arena también la vende, porque la arena tiene cuarzo, claro, para la producción de petróleo. Entonces, es todos unos negociados, y en el medio estamos los trabajadores, ¿no? Como siempre. Indudablemente. Sí, sí, se habló mucho del tema de la hidrovía, como que, bueno, que volvía al manejo de la órbita del Estado, con la AGP, como vos lo confirmás, pero se la entrega en concesión a la misma empresa que tenía... carta blanca para hacer lo que quisiera y más o menos seguir. Se la entregó de vuelta a la belga Jundenul. Claro. O sea, eso que dicen para la tribuna, ¿no? Que peleamos por la soberanía nacional, los dirigentes se golpean el pecho. Claro. Hablando de soberanía nacional y se vuelve a entregar todas las transnacionales. Claro. Pasó con. La entrega la soberanía. Claro, es lo mismo ha pasado con la aerolínea argentina, que bueno, la maneja hasta. Sting, creo que se llama la corporación que la maneja, o con el petróleo que la maneja la Chevron. Con esto pasa exactamente lo mismo. No, yo me refería a la situación de ustedes como obreros de la Terminal 5. ¿Cuánto tiempo llevan ya en este tema? Mira, nosotros cumplimos el 5 de noviembre 2 años que se inició el conflicto, ¿no? Donde nos dijeron que la Terminal 5 tiene fecha de vencimiento. Sí. Fue en el 4 de noviembre del 2020 empezamos con esto. Ajá. Y la seguimos peleando. Bien. La seguimos peleando, pero bueno, como te dije al principio, estamos cerca del final, digamos, estamos convencidos que van a empezar a operar de vuelta la terminal. Hay que esperar un poquito de paciencia, pero dimos pelea, ¿no? Contra los gremios que nos vendieron, contra la justicia, contra las multinacionales y bueno, estamos por llegar a buen puerto. Martín, te consulto, ¿qué papel juega la terminal Exolgan? ¿No está en la zona o tiene otro manejo independiente de estas dos o tres que me decís que... La terminal Exolgan es creo que la más grande en espacio físico de la Argentina, sí. Pero ellos tienen una extensión que le dieron a 50 años. Entonces, a tener tantos años de extensión, las empresas tiene una visión de invertir. Claro. Ahora bien, eso queda en Dock Sud, que es partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Está más, claro, más el más puerto más. De Dock Sud no tiene nada que ver con la AGP. Claro. El puerto de Dock Sud se gestiona con un consorcio. Es un consorcio del puerto de Dock Sud que abarca no solo la empresa Exolgan, sino abarca lo que es carga general y son las petroleras. Bueno, el puerto de Dock Sud están las petroleras, sí. Te repito, carga general y está la empresa Exolgan. Esas tres que te nombré recién se rigen bajo un consorcio. Ajá. Que se llama Consorcio del Puerto de Dock Sud, que lo maneja directamente la provincia de Buenos Aires. Bien, o sea que... Bueno, sí, es la más grande. Sí, y bueno, yo porque sé que maneja mucha carga también la terminal Exolgan. Yo trabajé un tiempo largo con una empresa que hacíamos exportación y bueno, más o menos fui viendo cómo se iba perfilando este tema de la terminal de la TRP, que es la 1, 2 y 3, y la terminal 4, que si bien, como vos decís, tienen aparentemente dos corporaciones distintas que las controlan, pero trabajan al unísono, ¿viste? Un poco eso yo notaba. ¿Ah? El problema que hoy en día en el puerto de Buenos Aires, para que se entienda, lo que había en tres empresas se hizo en dos. Sí. Porque ¿cuál era el fin de todo esto? Cerrar la terminal 5, sí. A los trabajadores con el discurso de traspasar los tercerizados y precarizados, es despedirlo, porque imagínate entrar en una empresa sin antigüedad, tercerizado y precarizado, ¿cuánto duras? ¿Un mes? Claro. ¿Dos meses? Como mucho. Sí. Y más el antecedente, en reuniones en la AGP, las empresas que iban a absorber el personal ya decían, muchachos, yo usted no los quiero, no los necesito, claro. Los tomo porque me lo pide el Estado. Eso es lo que respondían las empresas. Una vez que estaba hecho eso, el espacio físico de lo que es Terminal 5 hoy salían a repartir las otras dos empresas. Claro. ¿Se entiende? O sea, se sacaban de encima la Terminal 5, despedían a los trabajadores, ajá, el espacio físico de Terminal 5 se lo quedaba la otra terminal, y después sí, en una futura licitación quedaban dos empresas, y ese era el negocio. Claro. Ese claro. era el final. Y hoy, hoy te consulto. Por eso hay tanta gente que no los quiere, ¿no? ¿Quién es el AGP el que reparte las cargas o son las marítimas, las empresas marítimas que eligen trabajar con tal o cual esto es así. Son acuerdos entre privados, ¿no? Pues las líneas sí, a través de los armadores tienen recorridos que hacen, ¿no? Por sí, parte del mundo, Europa, Asia, sí, pero sí, ¿qué pasa? El Estado Nacional tiene la decisión política de sentar a las partes para que no haya un monopolio. O sea, en el 2018 hubo un conflicto similar, el Estado tiene la decisión política de sentar, de decir, miren, muchachos, esto tiene que ser así, asá, pero son acuerdos entre privados. Pero ¿qué pasa? Cuando se originó el conflicto de la Terminal 5, el Estado tomó la decisión política de decir a las líneas, miren, muchachos, que la Terminal 5 va a cerrar, ¿eh? No le dijo, váyanse, pero lo insinuó y políticamente dijo, esto va a cerrar. Entonces las líneas se fueron. ¿Pero qué pasa? Ahora no toma la decisión política de decir, che, muchachos, la Terminal 5 está operativa, podés ir. Claro. Eso no lo hacen. Ajá. Siguen metiendo palos en la rueda. Sí. Es más, la AGP no instrumenta jurídicamente para que la Terminal 5 esté operativa. Van en contra de un fallo que tiene un respaldo de la Corte Suprema de Justicia, esta gente. Claro. El problema es la AGP, que sí, no sí, toma sí, la decisión política. Ajá. Que habilite. Ese es el problema. Y te hago otra consulta, Martín. Está bien, los obreros han resistido con sus representantes ahí de base. Recién decías que hubo gremios que traicionaron, como en muchos otros lugares. Baxa, la empresa como tal, ¿existe? ¿Se diluyó? ¿Se fue? ¿Está esperando? ¿Cómo es el tema? Bueno, la empresa Baxa sigue. Ajá. Está hoy en día en la Terminal 5 Baxa, la empresa está, ajá, está habilitado por la aduana, tiene las máquinas y la mano de obra operativa para empezar a trabajar. Sí. El tema es que la carga no viene, claro, digamos. Sí, trabajo no viene. Porque te repito, son decisiones que se toman a un nivel muy alto, ¿no? Pues claro, imagínate que es comercio exterior, no es tan fácil recuperar una línea. Y el gobierno nacional lo ayuda, porque si el gobierno tuviese la decisión política, se puede hacer. Claro. Y como vos decís, es comercio exterior, maneja miles de millones de dólares para adentro y para afuera. Bueno, y yo sé que hay un montón de negocios que pululan ahí alrededor también del trabajo de las terminales, ¿no? Empezando por la aduana, los guardas de aduana, los controles, las compañías de seguro que te obligan a asegurar un contenedor cuando lo sacás, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando entra un barco, digamos, cuando tiene giro, sí, hay muchas cosas de fondo, no es solamente la entrada. Sí. Está el control de prefectura, está el control antidrogas, está aduana. Claro. O sea, es algo muy complejo, sí, que, bueno, te repito, una decisión política lo puede acelerar. Claro. Pero bueno, hoy estamos ahí, esa es la situación actual. Bien. No nos pudieron redoblar, seguimos firmes y, como te dije al principio, estamos cerca. Martín, hay que tener un poquito de paciencia. ¿Y cómo han sobrevivido los trabajadores? ¿Qué han changado, han estado ahí o han recibido parte del sueldo? ¿Cómo han sobrevivido estos años? Hoy en día la Terminal 5 está abonando desde el primer día, sin tener trabajo, el 100% del salario. Ha pagado paritarias, aguinaldo, sueldo, anticipo de sueldo, jamás atrasó un día con el pago de los salarios. Pero ¿qué pasa? El puerto de Buenos Aires, a diferencia de los puertos de Montevideo y Brasil, opera los fines de semana. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El ritmo de trabajo en la terminal es mucho los fines de semana. Sí. Y de noche, porque trabajamos los tres turnos las 24 horas del día. Sí. Influye mucho hora extra. Entonces, el sueldo de un trabajador portuario es mucho hora extra. Ajá. ¿Qué pasa? Al no tener trabajo, cobras el sueldo básico limpio. Claro. Entonces, se está cobrando la mitad. Ajá. Entonces, la mayoría, en mi caso, también estamos changueando. La mayoría está trabajando en otro lado. Claro. Sobreviviendo. Sí, sí, más sí. Con la inflación interanual de un 100%, claro. Está siendo sí. Bastante difícil. Sí. Pero bueno, la inflación hace así está. Bueno, esta gente llevó a cabo su plan en plena pandemia, así que menos le va a importar una inflación interanual de 100, más del 100%. Sí, no, es parte del achatamiento salarial a lo que nos están condenando a todos los trabajadores. Está bien, vos la pelea en paritaria, alcanzás a rejuñar algún porcentaje acercándote a lo necesario, pero la inflación es la que también te va comiendo. Ese también es parte de la política de este gobierno, va, de estos gobiernos, ¿no? Sí. Porque no es nuevo esto. Bueno, la inflación que dice el INDEC, todos sabemos que no es la inflación real, es la inflación sí, que sacan ellos. Por la inflación de cualquiera que va a comprar al supermercado no es del 100%, yo creo sí, que es casi el doble. Seguro. Sí, hay artículos que son más del 100%. Sí, esa es la viveza de ellos, que te promedian. Algunos artículos de primera necesidad que se consumen y son los que han aumentado 200 y hasta 300%, con cosas que no aumentan o han aumentado casi nada. Pero si vos promediás lo que realmente consumimos, el común de los trabajadores y de la población en este país, que es los artículos de primera necesidad, los productos de remedios farmacéuticos, ahí, bueno, si promedias eso, este 73% anual acumulado es una mentira total. Es totalmente falso. Sí, es totalmente falso. Bueno, Martín, la verdad que es importante escucharlo, incluso escucharte con esta actitud positiva de decir, sabemos que vamos a volver al trabajo, sabemos que tarde o temprano esto se tiene que desatar. Y bueno, nos reconforta también saber que los 800 familias que dependen de su trabajo ahí en la Terminal 5 van a volver a retomar el trabajo a full como en otra época. Así que bueno, estamos ahí. Desde acá nuestra solidaridad, nuestro apoyo y bueno, y nuestra lucha junto a ustedes es la difusión. Así que sí, ustedes fueron uno de los muy pocos medios que los cuento con los dedos de una mano que nos han apoyado. Ajá. Porque nos han cerrado la puerta a la cara desde dirigentes sindicales, políticos hasta medios de comunicación, así que muy agradecido con la chispa y Radio Comunitaria Cuyún también. Bueno, Martín, te agradezco el espacio de habernos atendido. Y bueno, estaremos en contacto cuando vuelvan al laburo para festejar. Tal cual. Bueno, muy bien. Buenas noches, compañero. Muchísimas gracias, Gracias a vos, compa. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Martín, delegado de los trabajadores, delegado de base de los trabajadores de la Terminal 5, en una situación que, bueno, por lo que vemos desde hace ya casi 3 años, viene sosteniendo la lucha de los compañeros, digamos, para que le den el trabajo. Y la empresa, que de alguna manera ha sido consecuente, como él dice, les ha pagado el sueldo, por supuesto, sin horas extras, sin premios, sin productividad, pero que de alguna manera se ha sostenido porque también están esperando que la decisión política del gobierno les habilite el reparto de la carga que hoy están concentrando en el puerto de Buenos Aires, nada más que TRP, que es Terminal 1, 2 y 3 y Terminal 4. Así que, bueno, que un poco también nos están mostrando, digamos, la connivencia y la complicidad de estos gobiernos con las grandes empresas y apuntando y ayudando a la monopolización también de algunos sectores, como por ejemplo, ¿no? Y bueno, como decía Martín, se encontraron con la lucha de 800 trabajadores que no están dispuestos, junto con su familia,

toda la capacidad intelectual ahí para y hacemos lo que podemos nomás. Hacemos no, lo que podemos. Está bien. Que siempre, digamos, ayuda un poquito. Y sí, ayuda. Ayuda. Este... Así que... Y esperando a ver en qué momento... ¿En qué momento transformamos estos programas en algún tipo de video? De, sí, se puede hacer, lo tenemos que planear. Para ser reproducido en video, sí, en sí, YouTube. En YouTube, sí, podemos hacer más. Ya sí. Vamos a empezar a trabajar sobre ese tema, ya estoy en contacto con el profesional que se dedica a este tema. Ah, mirá vos. Sí. Y así si no, que... no hay que... Bueno, está bien. Si queremos hacer algo lindo, que sea vistoso y que entre por la vista también, mejor claro. Que alguien que sepa, digamos. Claro. Claro, sí. Sí, porque yo soy bastante, bastante inútil, por no decir muy inútil. Entonces, me cuesta mucho todo, ¿viste? Entonces... Es para rabiar y perder mucho tiempo, entonces como que se me complica. Bueno, pero teniendo el contenido, que es un poco lo que... Claro, también... que es lo fundamental. Claro. De todas formas, para mí el programa radial está bárbaro. Está bárbaro porque nos ha ido permitiendo desarrollar una serie de temas que forman parte del patrimonio de las luchas de la clase obrera. Indudablemente, ¿no? sí. Y eso es un patrimonio que hay que cuidarlo porque siempre está en riesgo. Sí. O tergiversado. Claro. Está en riesgo porque muchas veces las tradiciones se imponen a través de los aparatos del Estado, a través de las universidades, a través de una cantidad de cuestiones, y se va perdiendo las esencias de los pensamientos de los trabajadores, claro. O de los sectores más avanzados de la clase obrera. Bien. Así que es una lucha, sí. Es una lucha. Sí. Bueno, Emilio, siendo las 22:02, del hoy de qué día es? Hoy es 9 de noviembre. Sí. Vos sabés que el 11 de noviembre un 11 de noviembre, o sea, un 11 del 11 del año 18 a las 11 de la mañana hubo un acontecimiento histórico que tiene que ver con la fecha de mi cumpleaños. Del año 18. No del 2018, sí, no, de 1918. Sí. Ahí se firma el... Ahí se hace el acuerdo del armisticio que empezaba a regir a partir del 11 de noviembre a las 11 horas. El armisticio de la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Sí. Entre Francia y entre Alemania y los franceses, básicamente, y los aliados. Bueno, esto tiene que ver con... Es una anécdota que tiene que ver con la fecha de mi cumpleaños, ¿no? Hoy traemos... Siempre traemos algo nuevo. Siempre sí. Traemos... Porque comer siempre lo mismo es muy aburrido. Diría mi compañera Teresita que tengo que innovar para satisfacer sus demandas alimenticias. Así que... Bueno. Pero bueno, no se puede comer todos los días lo mismo, Emilio. Entonces siempre tratamos de sorprender a nuestra audiencia, sí. Dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, con algunas cosas que salen fuera de lo común. Y como siempre lo hacemos, giramos en torno a la historia del movimiento obrero. Sí. Hoy en día específicamente la historia de Mendoza, que nosotros ya nos hemos dedicado a acontecimientos tan importantes como el Mendozazo, sí. acá en este programa no lo hemos tratado, nunca lo hemos tratado ese tema, ¿no? Sí, algunas cosas hemos comentado, sí. Algunas muy, cosas sueltas, claro. Bueno, en algún momento vamos a poder desarrollar con un poco más de tiempo, explicar en un par de programas el trabajo que nosotros hemos hecho, que debe ser rescatado, obviamente. Sí. Me parece que es importante porque tiene una serie de visiones bastante originales, sobre todo en cuanto al rol de la clase obrera, en cuanto a rescatar los momentos más importantes de ese acontecimiento y sobre todo de la etapa que se vivía en ese momento posterior al cordobazo del 69. La ubicación histórica en ese sentido fue muy, muy, pero muy importante, porque a partir del cordobazo se vivió una nueva época en el espíritu y en las luchas del movimiento obrero. Bueno, hoy vamos a ver un poquitito más acá sobre un trabajo que está en marcha, que es las luchas olvidadas del movimiento obrero mendocino. Porque claro, si no hay quienes las rescaten, en los medios universitarios yo no he visto que se haya trabajado sobre estos acontecimientos. En uno de ellos ni siquiera se puede encontrar nada en el Google. Uno googlea, sí, y no hay forma de dar con el conflicto de los obreros de la construcción en el edificio del hospital, lo que fue después el Hospital Noti. Eso no lo encontrás en ningún lado, te digo, porque yo he estado rastreando y rastreando, no hay forma de encontrar nada. Sin embargo, fue un conflicto de época muy importante. A ver, ¿qué podemos decir? Vamos a ver si hoy tenemos tiempo, porque del otro conflicto también olvidado, obviamente, es el conflicto de los ajeros en 2008, creo que fue, sí, si mal no recuerdo. También bastante olvidado. Ajá. En realidad, en general, tienden a olvidarse las huelgas, las luchas que cierta prensa ha calificado como salvajes. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque no se desarrollan dentro de la institucionalidad burguesa, de las paritarias, de los sindicatos, de las estructuras, del Ministerio de Trabajo y la Mar en Coche. Entonces, como no están ahí, en realidad no hay papeles, no figuran, nadie se acuerda, pero los acontecimientos sucedieron. Así que vamos a ver cómo estamos con el tiempo, pero si no, sobre el conflicto ajero, vamos a dedicarnos en la próxima también, charla, que también tuvo mucha, mucha importancia y fue un conflicto muy, muy, muy de base, digamos. Sí, muy de base. Sí, totalmente. Sí, tengo recuerdo fresquito. Vos te lo acordás, exactamente. Sí. Yo también, publicamos en su momento materiales. Ajá. Al respecto. Bueno, entonces vamos a referirnos al conflicto de los obreros de la construcción en los inicios de la obra, prácticamente. Estaban haciendo la estructura. Cuando hablamos de estructura, para quienes no trabajan en la construcción, nos referimos a todo lo que es cemento, hormigón armado, losas, columnas. Es lo primero que se hace una obra clásica, digamos, de antisísmica, por supuesto. Sí. Eso fue más o menos para el año 82, para junio del 82. Ahí trabajaban en esta obra una cantidad importante de obreros en la construcción. Este hospital recién se va a inaugurar en el año 92. O sea, tuvo muchos muchos etapas en la construcción. Fue una obra bastante importante y también es cierto que estuvo parada bastante tiempo. Bueno, en esa época, en el año 82, Mendoza había recibido, desde antes, por supuesto, y durante esa época también, recordemos que en el 73 se da en Chile el golpe, septiembre del 73, sí, el golpe militar de Pinochet. Eso produjo la huida hacia Mendoza de una cantidad importante de activistas, muchos activistas sindicales, dirigentes, los que pudieron salir. En los años 80 ya hay todo un proceso de luchas que se llamaron las jornadas de protesta contra la dictadura de Pinochet. Sí. Estas jornadas de protesta eran manifestaciones callejeras, como las vimos en octubre del 19, que se caracterizaron por su masividad y por su violencia. Sí. Sí, la violencia represiva y la lucha que desarrollaron los estudiantes, los trabajadores y demás sectores que participaron en estas jornadas de protesta. Eso también produjo que vinieran activistas, es decir, trabajadores con experiencias sindicales, con experiencias de lucha, que empezaron a trabajar en distintos sectores. En la construcción no fue una excepción, al contrario, se emplearon muchos allí, y esta huelga tuvo la característica de que estuvo encabezada, organizada, también podemos decir dirigida, de alguna manera, aunque fue una lucha que se desarrolló con la más amplia democracia sindical, con asambleas, con los dirigentes, no eran dirigentes del sindicato, eran solo miembros de las comisiones internas que se formaron a la luz de las reivindicaciones que planteaban los trabajadores. Claro. Esas reivindicaciones estaban referidas a lo salarial, sí, estaban referidas a las condiciones de trabajo, estaban referidas a la mala construcción que tenía en sus inicios esa obra, de ahí también las demoras que tuvo y los peligros que tenían que afrontar los trabajadores por la mala construcción, básicamente, por construir aceleradamente esos edificios del hospital pediátrico. Estamos hacia finales del gobierno militar, claro, en junio del 82. Estamos en el último año del gobierno militar. Recordemos que en abril había sido ocupada las Malvinas. Sí. Bueno, este proceso comienza a desarrollarse en junio, donde prácticamente la guerra de Malvinas se había terminado a mediados de ese mes. Recordemos que un proceso de luchas previo en el año 82 se venía desarrollando, que fue justamente sofocado o desviado o desvirtuado por la ocupación de las Malvinas. Claro. Y por el fervor patriótico que generó la dictadura y por supuesto muchos sectores que no eran de la dictadura, que más del palo nacionalista o de base, digamos. Entonces veníamos saliendo de toda esa situación y retomando el proceso de, bueno, ya está, las Malvinas las perdimos, ahora estamos nuevamente con nuestra realidad. Y nuestra realidad era una creciente explotación de la clase obrera, la guerra había producido más miseria. Entonces en la obra de la construcción del hospital pediátrico surgen iniciativas. Estas iniciativas empiezan por llevarse adelante a través de reclamos, de petitorios, de compañeros que hacen los petitorios, asambleas dentro de la obra, y se va comenzando a dar una organización. Cualquier compañero me dirá, bueno, si lo del conflicto de la construcción del NOTI no figura en ningún lado, ¿cómo sé que lo que estamos diciendo es cierto, no? Claro. Es decir, si no figura en Google, no es cierto. Claro. ¿Entendés? Vos googleás, buscás en Wikipedia, y no figura esto, quiere decir que es un bolazo todo esto. Sí. Bueno, esto forma parte de una serie de testimonios y reportajes que me tocó el lujo de hacerle, digamos, lujo porque pude verlo en buen estado físico, en buen estado mental, sobre todo al compañero Barraza. Barraza era un miembro del PC chileno, sí, pero era un obrero, sobre todo un obrero de la construcción. Y el otro compañero, que no recuerdo el nombre y tengo que buscarlo a ver en los apuntes del reportaje si lo tengo, es el también era chileno, era del Partido Socialista Chileno. Bueno, el asunto es que se empieza a desarrollar un proceso de organización interna y se plantean todas esas reivindicaciones. Entonces hacen asambleas como si fueran paros y demás. Entonces no llegan a un acuerdo con la patronal, entonces mandan a llamar al jefe de personal de la empresa que está en Buenos Aires. Bueno, viene el jefe de personal de esta empresa y resuelve despedir a todos los delegados, a estos dos compañeros y a todos los activistas y delegados que se habían movido por el conflicto. Esto provoca una respuesta inmediata en la obra, que se paraliza totalmente, y cortan la Avenida Bandera de los Andes, claro. Cortan la Avenida Bandera de los Andes con una olla popular. Con esa olla popular tienen cortada la Bandera de los Andes durante 10 días. Durante 10 días que los compañeros recibieron adhesiones muy importantes. La tengo anotada acá, la adhesión, por ejemplo, del Sindicato de los Trabajadores Docentes, del SUTE, en épocas de Garcetti, claro. Que llevaron su adhesión al conflicto de la... del hospital pediátrico, sí. También de compañeros estatales, de la construcción de otros sectores, es decir, una serie de gremios apoyaron a los trabajadores que estaban haciendo la huelga por la reincorporación de los delegados y activistas y la olla popular. Previo a esto no había organización sindical ahí, no había ninguna organización de base, y todo es de hecho, es decir, los delegados no son autorizados por el Ministerio de Trabajo, el sindicato o la Mar en Coche. Sí. Los delegados se imponen de hecho por su lucha y por su organización. Nunca tuvieron ningún papel, ningún comprobante que dijera que eran delegados y tenían derechos gremiales. La empresa, una de las grandes empresas de la construcción del país, que es Benito Roggio, siempre tributaria del Estado, claro. Sí, sí. Son las grandes empresas que se construyeron al calor de la obra pública. Sí. Bueno, Benito Roggio, empresa poderosa, si las había ya en esa época, bueno, elige la línea represiva y los trabajadores responden como ya les había dicho, logrando solidaridad de ciertos sectores importantes, como por ejemplo el gremio docente, el gremio gráfico también, y bueno, algunos gremios menores, pero que dieron su apoyo a la olla popular que organizaron en plena calle Bandera de los Andes. ¿qué otra cosa podemos decir? Cuando se levanta la olla popular por un preacuerdo, el ejército, porque intervenía el ejército en ese proceso, se hace presente y la policía lleva detenidos a los delegados obreros. Entonces hay un interventor, que es un teniente coronel, una cosa así, en el la subsecretaría de trabajo, que bueno, pide reunirse con los trabajadores, y van los compañeros, llevan a los compañeros que están tirados en la parte de atrás de una camioneta policial y los llevan a hablar con el teniente coronel este. Sí. Bueno, lo cierto es que ellos le explican toda la situación real y concreta y le explican el tema de la losa. El tema de la losa es una gran losa que había en el... La losa es el techo, para quien no sepa, o puede ser un piso también, pero en este caso era el techo, y corría el gran riesgo de caerse porque estaba mal hecha. No la habían dejado fraguar, no estaba bien apuntalada, una serie de defectos que el mismo obrero denuncia porque corren en peligro su vida. Bueno, el militar este quiere ir a la obra en construcción, va a la obra en construcción, y ve, recorre con los ingenieros y con los trabajadores las obras, y bueno, finalmente decide liberar a los presos. Pero liberar a los presos, no es que haya habido un acuerdo con la patronal. Con la patronal se logran varios acuerdos muy importantes al momento del levantamiento de la olla popular. Los acuerdos son, primero, la reincorporación de los despedidos, lo cual de por sí es una gran victoria. Segundo, la demolición de la losa. Toda la losa es demolida por exigencia de los trabajadores. Se organiza un comedor, que era otra de sus reivindicaciones, se reparte ropa y zapatos de trabajo, cascos y demás. Es decir, como que se ponen dentro de la ley, con las necesidades del trabajo en la construcción, como claro, corresponde, ¿no? Bueno. A todo esto, está el punto de dónde estaba el gremio de la construcción. Bueno, el gremio de la construcción no estaba en ningún lado. Es decir, había, por acá tengo anotada cómo se llamaba el dirigente sindical, pero seguramente ahora no lo... Quevedo. Vivares y Quevedo eran los secretario general y adjunto del gremio. En el cual no tiene ninguna influencia a favor de los trabajadores. Claro. No hacen absolutamente nada. Y los otros gremios que se acercaron no se acercan al local de la Unión Obrera Metal, la Unión Obrera de la Construcción. Recordemos que el local de la Unión Obrera de la Construcción sigue estando en el mismo lugar, ya estaba en ese momento, que es frente a la Alameda. Sí. Frente a la Alameda, al 2000 más o menos. De la calle San Martín, una cosa así. Calle Ayacucho. 1900, 2000, por ahí. San Martín y Ayacucho, ahí. Claro, exactamente, bueno. Entonces, bueno, los trabajadores organizan una marcha desde la terminal, prácticamente desde la obra, hasta el sindicato. Marcha en la que me acuerdo haber participado, por supuesto. Bueno, y fue una marcha muy importante. El sindicato estaba totalmente cerrado. Sí. Y bueno, el fin de la historia de todo este conflicto, que se va extendiendo del año 81, pasa al año 82 y del 82 al 83, porque la obra se va demorando, porque los tiempos se van alargando, Bueno, finalmente los compañeros fueron despedidos, los compañeros delegados. Sí. Al final de tantas vueltas, de tanto desgaste, los compañeros fueron despedidos y, por supuesto, perseguidos. Barraza nos cuenta que él volvía a buscar trabajo en la construcción y los patrones le decían que no lo podían tomar porque el sindicato le había pedido que no lo tomaran. Quiere decir que había un acuerdo patronal sindical para perseguir a los activistas obreros. Exacto. Que tienen la mala costumbre, por así llamarlo, de defender los derechos de los trabajadores. Una de las cosas que siempre él reconoció y él sostuvo es la caracterización de que esta huelga fue el último conflicto, así lo llamaba él, el último conflicto obrero y clasista en la provincia de Mendoza hasta unos años atrás. Uh-huh. Bueno, esto es el relato de este compañero, que nosotros queremos defenderlo, queremos transmitirlo, queremos escribirlo y subirlo a Wikipedia y al Google, para que si alguien se interesa por el tema pueda encontrar material, porque en los diarios tampoco se puede conseguir nada en los diarios. Y lo que pasa es muy, que claro, en los diarios muy difícil de conseguir algo. De la época, bueno, los Andes, estaba el Mendoza, no sé si estaba el Uno, todavía creo que no estaba. No, el Uno no. Pero estaba el Andino Diario, que yo creo que claro. Ahí el diarito ese que se hacía en la tarde, por ahí se publicaban algunas de estas cosas. Muy claro, bien. Habría que buscar ahí. Sí. Ajá. En la biblioteca habría que buscar, en la biblioteca ahí. Provincial. Sí. Sí, te digo porque yo me acuerdo en esa época todavía en dictadura. Todavía en dictadura. Yo, por ejemplo, ¿te acordás del diario Los Andes? Ponía ahí en la galería pieza. Sí, claro. Hasta hace poco, en realidad. Claro, yo no iba para que no me vieran interesado leyendo cosas que... Pero iba a la Biblioteca General San Martín a leer, ¿viste? Claro. La biblioteca. Y claro, por ahí sacaba datos de justamente estos conflictos que del que nadie habla, del que nadie habló. Salían así menciones, ¿viste? Menciones, nada más. Pasó claro. Todo esto. Exactamente. Y bueno. Que eso servía para uno ir formándose y ir informando también, ¿no? Aparte claro. del protagonismo que uno también le ponía, ¿viste? En esa época. Que, como vos decís, hubo lucha obrera que fue empujando a la dictadura. No fue solamente el fracaso de Malvinas, sino que ya se venía con un proceso, digamos, de reorganización y rearme de los trabajadores, que estaba empezando a desestabilizar al gobierno militar, ¿no? Claro, y la huelga del 30 de marzo del 82. Claro, eso también. La huelga de la CGT Brasil. Sí, sí, sí. Ubaldini, Lorenzo Miguel y la Comisión de los 25. Claro. ¿Sí? Ahí, en esa movilización fui detenido, pero todos los que nos detuvieron en esa movilización, como venía la ocupación de las Malvinas, apenas se definió el tema de la ocupación de las Malvinas, nos dejaron en libertad sospechosamente. A las 24 horas ya estábamos todos en libertad. Sí. Y claro, y al día siguiente salió la ocupación de Malvinas, porque se abría otro proceso político. Exactamente. Es decir, que duró poco en realidad. Duró porque la euforia nacionalista duró poco, pero bueno, sirvió para tapar todo ese movimiento que era muy importante. Sí, y un poco para también para disfrazar la historia, ¿no? Porque fíjate que hoy en día muchos todavía tienen creído que la dictadura cae porque fracasa en Malvinas. No, la dictadura cae porque claro. Ya venía empujada por eso. Claro. esa decisión descabellada de mandar a los pibes a la guerra. Venía empujada por las luchas de la clase obrera por abajo, como esta que vos acabás de relatar, digamos, fehacientemente acá en la propia Mendoza. Así se dieron en todos lados, en varios lugares también, ¿viste? Y eso también fue lo que llevó a la CGT esta de Ubaldini de convocar a esta medida, paro nacional, sí, y movilización. Porque era la forma, bueno, es la forma que siempre estas burocracias cegetistas han tenido para poner un manto y controlar las luchas del movimiento obrero, ¿no? Bueno, y así. Me parece que la obligación nuestra, o la responsabilidad, diríamos, nuestra, es la de rescatarla del olvido. Bien, del olvido de la historia oficial. Exactamente. Del olvido de los claustros universitarios. También. Del olvido de los libros. Del olvido de todo. Claro. Rescatarlas y ponerlas sobre el tapete. Me parece. Seguro, seguro. Quizá, bueno, es un poco también. Bueno, creo que estamos en, sí, en la hora, si estamos mal no. En horario. Y de última, ¿sabes qué? La primera que vamos a terminar tan temprano. Pero no. Pero porque empezamos muy temprano. No, bien, empezamos en horario, así que en buena hora. Claro, empezamos en horario, exactamente. Y bueno, espero que. Porque el de los ajeros también fue un hecho importante, una lucha muy importante. Muy importante. Y que dejó secuela para muchas cosas. Sí, te escucho. Así que, no, vos, por eso digo, merece que lo tratemos así como que lo tratemos, porque ambos conflictos tienen muchos puntos de coincidencia. Claro. En cómo se desarrolla, en la formación de sus dirigentes, en el recorrido que tienen. Bueno, así que, bueno, es interesante ponerlos en primera plana. Indudablemente. Por lo menos de nuestros medios. Bueno, Daniel. Que bueno, pasé un lindo cumpleaños. Me imagino que bueno, no se cumple todas las veces 70. No, hay que empezar 60. A cumplir menos. 60 años cumplo, te dijeron mal. Ah, bueno, ok. No, tampoco soy tan viejo. Bueno, la verdad que me hubiera gustado estar con vos, acompañarte en una fecha tan especial. La verdad que sí. Por todo esto que estamos haciendo, lo que hicimos ahí en la universidad. Igual vamos a hacer alguna otra juntada. Ajá. Para festejar algo. Bien, seguro. Bueno, un abrazo, Daniel, te agradezco. Un abrazo, querido. Y nos estamos escuchando la semana que viene por la chispa que enciende lo del pueblo. Exactamente. Chao, querido. Gracias a vos, a tu equipo, a Esteban y a la emisora. Bien, muy bien. Bueno, buenas noches, cumpa. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, estábamos con Daniel y, bueno, como él dice, hay conflictos que han sido borrados porque no le conviene a la burguesía y al establishment de, en este caso, de la provincia de Mendoza, y bueno, y que hay que recordarlos, rescatarlos de la historia y tenerlos presentes, ¿no? Porque dejan sus enseñanzas, y esto nos confirma una vez más que las grandes luchas que ha dado nuestra clase obrera, en muchos casos, ha sido superando las direcciones burocráticas de las organizaciones gremiales del momento, ¿no? Bueno, en esto clarísimo, lo del conflicto de los trabajadores de la construcción, en la construcción justamente del Hospital Noti, el Hospital de Niños de la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a un corte y volvemos ya para saludar y despedirnos. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando fin. seca y llena de pena. Las avionetas volando mientras las hojas florecen. Las avionetas volando mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Bueno, y así con este tema que también es el que nos identifica para presentar el programa, que la tortilla se vuelva, es que bueno, el trabajo que realizamos desde Radio Comunitaria de Cuyón en casi todos, en todos sus programas, y bueno, y en lo que me toca especialmente en este programa de La Chispa, es que buscamos justamente eso, ¿no? Que la tortilla se vuelva. Bueno, tuvimos un testimonio muy claro del compañero representante de los trabajadores portuarios de la Terminal 5 de Baxa, donde, bueno, fíjense cómo claramente el compañero denuncia gobierno nacional, burocracia sindical de algunos sindicatos que entregaron a los compañeros trabajadores de esta terminal a la suerte en un proceso de monopolización de la carga, de la salida de las cargas o al ingreso de las cargas de exportación e importación en la zona portuaria de Buenos Aires, ¿no? Bueno, nos explicó más o menos cuál es la función de la el AGP, la Agencia General de Puertos de Argentina, que bueno, que justamente está dirigida por un eterno personaje, yo diría del establishment político, porque así como lo tenemos como justicialista, lo hemos tenido como progre acompañando al Chacho Álvarez, nació con Menem, coqueteó con Macri, y hoy Fernández, bueno, coqueteó con Néstor y Cristina, creo que ocupó hasta un cargo de asesor o ministerial importante con ellos, y hoy ocupa un lugar importante dirigiendo este organismo estatal nacional, la AGP. Estamos hablando del famoso Belis, ese personaje tan pintoresco, cara de nene, que bueno, que se codea a alto nivel con los monopolios, digamos, que manejan, digamos, el negocio de las exportaciones y las importaciones de nuestro país, ¿no? Bueno, por eso no es extrañar este negocio en detrimento de esta empresa Baxa y de los 800 trabajadores y su familia que se mantuvieron firmes. No aceptaron la precarización que les significaba, primero, tener que renunciar a su trabajo y ofrecerse como mano de obra barata, sin antigüedad, sin derechos, a los empleadores que manejan y controlan estas dos terminales que han monopolizado la carga en lo que va de estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, también nos explicó, bueno, que no es solamente una cuestión de acuerdos privados, sino que puede intervenir el Estado Nacional para distribuir la carga y para que todas las terminales tengan trabajo y todos hagan negocio. Indudablemente que para Baxa, esta empresa, por los años que ha estado ya anteriormente trabajando y explotando, estos dos años de espera para volver a activarse y volver a trabajar, le han significado impresionantes ganancias que le ha permitido poder sostener con el salario, por supuesto, básico a los trabajadores en estos últimos tres años que lleva este conflicto con la paralización de esta terminal, ¿no? Bueno, eso por un lado. Bueno, el tema de los compañeros del centro jubilado. Acá hay que recatar dos cosas, ¿no? Que la recuperación del terreno fue por esfuerzo del grupo de jubilados que se ha hecho cargo en la actualidad de reorganizar este centro Canto a la Vida. Y bueno, fueron los que, como bien aclaró el compañero Cacho, tuvieron que buscar la moneda para pagar abogados, para pagar todo lo que había que pagar, sellados y un montón de cosas, para poder que la justicia se pidiera y lograr la expulsión de los usurpadores, ¿no? Y fíjense que cómo se denuncia que en forma digamos oportunista por parte del municipio, en un comunicado termina diciendo que gracias a la gestión del municipio se había recuperado dicho predio, ¿no? Bueno, y así como fue trabajo de pulmón de esta gente que forma la actual comisión de dirección del centro de jubilados Canto a la Vida, también así a pulmón se están haciendo las cosas. Por ejemplo, y eso lo plantea, bueno, en un mensaje lo mandó el compañero Cacho para que lo resaltemos, ¿no? La solidaridad de aquellos que están dispuestos a colaborar con la rehabilitación total del centro de jubilados, ¿no? Ofreciéndose como profesores para yoga, para clases de tango. También hay una oferta para armar clases de folclore con una característica muy particular, como una cuestión tipo asamblea comunitaria, sin que haya un jefe que ordene y mande, ¿no? así que bueno, va tomando su característica este centro jubilado, y bueno, y todo, como bien lo recalcó Cacho en su mensaje a partir de que se cortó la comunicación, todo depende de la solidaridad del pueblo que se ofrece a colaborar con los viejos de la tercera edad, ¿no? Bueno, entre lo que me encuentro, ¿no? Bueno, y el planteo que trae el compañero Daniel, excelente, ¿no? Excelente rescatar una experiencia de lucha histórica de nuestra clase obrera mendocina, y la que vamos a desarrollar, mejor dicho, la que va a desarrollar Daniel la semana que viene. Bueno, en este caso que estoy hablando es la lucha, como ya lo comenté, la lucha de los trabajadores de la construcción en el desarrollo de la construcción del Hospital Noti allá por los años 80. Y para el próximo programa, la impecable lucha, la lucha que también llamó mucho la atención de los trabajadores del Ajo, que se dio en el año 2008 en el estallido de la crisis mundial de aquellos años, y que bueno, que también tuvo repercusiones para la época en la economía de nuestra provincia y de nuestro país también, ¿no? Bueno, con esto vamos cerrando este programa excelente que hemos tenido. agradecemos este, la colaboración innegable de nuestro operador este, y Esteban Garay, y de bueno, y todo esto también nos muestra, porque como decíamos al arranque de este mini resumen que hacemos, estamos para esto, ¿no? Para rescatar y resaltar y revivir este, las luchas de nuestro pueblo y nuestra clase obrera, ya sea en los trabajadores activos, ya sean los trabajadores desocupados, y ya sea este, los viejos ya jubilados, este, adultos mayores, ¿no? Por un lado. Y por otro, bueno, este, nos solidarizamos también con todas las denuncias que se han hecho ya este, públicas y personales este, a la situación de la compañera Nora Moyano con respecto, bueno, a la persecución arbitraria, antojadiza, machista que la justicia mendocina está aplicando sobre ella, ¿no? Bueno, se ha hablado en los programas de la mañana, se ha hablado en las radios abiertas donde hay Radio Comunitaria Cuyún aporta sus equipos y sus compañeros, digamos, al micrófono para apoyar la lucha de las asambleas y también para rescatar justamente esta persecución, denunciar, rescatar y solidarizarnos con la persecución que sufre la compañera Nora Moyano. Bueno, con esto nos estamos despidiendo porque la revolución está en marcha y el próximo miércoles vamos a tener más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Chao, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! De bronca, de bronca, bronca